faltando unos días para la Pascua, se armó una gran discusión y confusión. Resulta que tanto el conejo como el huevo de Pascuas se pusieron a conversar sobre la fiesta y cómo cada uno estaba esperando y preparándose para celebrarla. El problema fue que los dos, tanto el conejo como el huevo de Pascua, se creían los mejores de la fiesta. «Mira, amigo huevo de chocolate, la Pascua sin mi presencia es muy aburrida. Yo soy la Pascua, sin mí los niños no se divierten. Todos esperan mi llegada para poder festejar juntos ese día», dijo el conejo con aire altanero. No, respondió el huevo de chocolate. Tú eres demasiado vanidoso, no solo vanidoso, sino que además no sabes nada de la vida, y menos sobre la Pascua. Te pido que me respondas una pregunta. ¿Qué cosa las personas todas salen a comprar en esta época? ¿Conejos? Por supuesto que no. Huevos de chocolate. Todas las personas compran huevos. Ustedes, los conejos, son solo un adorno ordinario, dijo el huevo de chocolate. Mientras escuchaba, el conejo comenzó a enfurecerse porque en parte hasta le parecía que el huevo de chocolate tenía algo de razón. Pero igualmente, y mientras que su contrincante hablaba, seguía tratando de buscar mejores argumentos para discutirle hasta la última consecuencia. Sin embargo, el huevo siguió con su discurso. Le repitió una y otra vez que él era el mejor. «Yo soy el campeón en ventas, en esta Pascua y en todas las Pascuas. Hay huevos de chocolate, huevos de maní, huevitos pintados». Y así le fue repitiendo la variedad de huevos con los cuales los niños suelen esperar la Pascua. El conejo estaba realmente afligido. Sin embargo, tomó fuerza nuevamente y buscó los mejores argumentos para rebatir a su detractor. Entonces recordó las propagandas de televisión de Pascua y encontró un argumento perfecto para sentirse de nuevo superior. Dirigiéndose al huevo, el conejo le expresó: «Tú eres un huevo sencillo y frágil, tan frágil que con solo apoyarme encima tuyo te puedes quebrar todo». Además, continuó hablando: «Ya que hablas de tele, cuando apareces en la televisión, ¿quién está contigo? Yo. Si yo no estoy, no eres nada. Si hasta hay niños que creen que los conejos ponen huevos». Así estaban, uno diciendo que era importante y proponiendo buenos argumentos, y el otro haciendo lo mismo. Pero sin embargo, no había caso de resolver el problema. Para dirimir, decidieron hacer una competencia. Correrían una carrera y quien la ganaría sería el mejor de los dos. Para ello invitaron a quienes quisieran participar y eligieron como jefe y organizador al perro, porque es el animal más justo y recto que existe en el mundo. Cuando todos los animales habían llegado al lugar y a punto de comenzar la carrera, el perro dio a todos una orden: «Todos podrán correr y está prohibido hacer trampa, como por ejemplo cortar camino». Al tiempo que agregó una segunda cosa: «Sí o sí, lo que hay que hacer es correr con zapatillas». Todos los animales parece que conocían el reglamento del perro. Solo el conejo y el huevo no sabían nada de esto. Igualmente tuvieron tiempo para ir a buscar corriendo los calzados que el perro había indicado, pero llegaron tan rápido a la línea de salida que salieron corriendo los dos olvidando un detalle. Recién a los 100 metros de correr a toda velocidad, se dieron cuenta que tanto el conejo como el huevo en el apuro se habían olvidado de atarse los cordones. Tanta mala suerte tuvieron que en una curva ambos se rozaron y los cordones de ambos que estaban desatados se enredaron y los dos cayeron al suelo y se desparramaron. Desde el suelo entonces quedaron viendo cómo los demás competidores se alejaban, y ellos ahí tirados, medio maltrechos del golpazo que se habían dado, el conejo por un lado y el huevo por el otro. El conejo que se había despelechado un poco y traía las orejas bajas de tanto cansancio, y el huevo de chocolate que había transpirado mucho y había estado demasiado tiempo bajo el sol, que había inclusive comenzado a derretirse un poco. Ambos, que se creían los más importantes de la Pascua, no tuvieron más remedio que ver cómo perdían esa prueba en la que estaban seguros de demostrar cada uno que era el mejor. Ambos estaban recostados en la sombra y ya no veían a ningún animal que participaba de la carrera. En ese momento quedaron en silencio.